nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Buenas tardes, amables oyentes y a todos aquellos que nos siguen a través del Facebook Live de la Municipalidad. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, doña Cuchita. Se ha venido hoy día elegante por su aniversario. Ah, su aniversario. No, en la radio hemos estado, estamos en un ambiente festivo. Les comentamos a nuestros oyentes que hoy día cumple 9 años el programa Bandera de la radio, ¿no? Vecinos al Día. Y estuvimos pues en la mañana comentando y participando de este bonito momento, ¿no? Sí, lindos detalles también por parte de la producción, ¿no? Que han tenido con los Vecinos al Día. Así es, una bonita torta también, ¿no? De la... Uno de los primeros conductores, ¿no? Ajá, como primeros conductores nos han cedido pues unos bonitos detalles. Y eso lo compartimos, amigos, con todos ustedes para que también, ¿no? Disfruten. Sigan la programación como siempre, ¿no? Sigan la programación con todos nosotros. Bien, hoy día ya es un encuentro de mujeres, Warmicuna, Mujeres Dialogando, y siempre con temas de interés. Estamos muy preocupados por el tema de la salud mental, ¿no? La salud mental de todos nosotros por la difícil situación que vivimos en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Claro, con nuestra salud primordialmente, económico, en fin, tantas cosas que se presentan en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, el día de hoy nuestro tema es importancia de la salud mental. ¿Y con quién hablaremos, Katy? Tenemos una doctora en este tema que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a hacer tres. Nuevamente tenemos una invitada fémina que nos va a acompañar. Es la doctora María Victoria Arévalo Prieto. Así, qué bueno, qué bueno. Entonces ella es una gran profesional de psicóloga y vamos a dialogar con ella sobre este tema, importancia de la salud mental. ¿Bien? En tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia más y pospandemia también. Bien, sí. Aquí empieza Warmicuna Reminding, Mujeres Dialogando. Vamos a una, lo que nos gusta, una pausita musical. Y volvemos. Pensar que un día todo cambiaría y se detendría. ¿Quién iba a pensar que un día el mundo lloraría a sus muertos? Más el peligro está latente en las calles, hombre. Aliento al caído. Radio Chachapoyas. Sensibles, la envidia y la codicia nunca más tendrán lugar, y habremos aprendido la lección de papá. Saldremos a las calles con ganas de abrazar al primer desconocido. Qué buen mensaje de este tema musical, ¿no? Apropiado, estamos en una situación difícil y hay empatía, estamos cambiando de actitud con toda esta situación que se nos ha presentado en la vida. Algunos sí, uh-huh. Algunos no, pero ahí está el mensaje de esta bonita canción. Bien, vamos a presentar ya, Katy, a nuestra invitada de esta tarde. Se trata de la doctora María Victoria Arévalo Prieto. Ella es psicóloga clínica que ejerce profesionalmente la psicoterapia especializada en el modelo cognitivo-conductual, y a través de los años de ejercicio profesional se ha especializado también en el tratamiento de los desórdenes de ansiedad, del estado de ánimo, de la personalidad y de las adicciones. También doña Cuchita se desempeña como directora del Instituto Peruano de Terapia Cognitiva Conductual, con lo que contribuye en la formación especializada de psiquiatras y psicólogos en este modelo psicoterapéutico. Sus intereses profesionales se proyectan en la prevención en la salud mental, en especial a los programas de prevención e intervención en crisis en comunidades campesinas y en los distritos de la Sierra del Perú. Así es, una gran profesional con quien vamos a dialogar el día de hoy sobre la importancia de una buena salud mental. Ya la tenemos en pantalla. Ahí está nuestra invitada. Buenas tardes, doctora, bienvenida al programa. Nos encanta tenerla aquí y poder dialogar con usted sobre este tema tan interesante y que a veces dejamos, entre comillas, de lado, como es la salud mental. Rogaría que active su micrófono, doctora. Sí, no la estamos escuchando. Sí, no la estábamos escuchando. Lo apagué por la tecnología, doctora. Me escuchen fuera del programa y me olvidé. Ah, sí. Bueno, buenas tardes, doctora. Bienvenida al programa. Gracias. Y yo quiero empezar agradeciéndoles la invitación, porque sí me parece importante el tema. Es lo que yo hago todos los días desde hace muchos años, y sobre todo lo que acaban de decir en la introducción de esto, ayudar a solucionar y prevenir. Me parece el enfoque muy importante. Sí, ¿cuán importante es nuestra salud mental, doctora? Sobre todo en momentos tan difíciles que vivimos, ¿no? Como seres humanos, en nuestra comunidad, con esta situación de salud también que estamos viviendo en el mundo, y cómo estamos manejando estas crisis, diría, entre comillas, respecto a nuestra salud mental. ¿Estamos dando importancia? ¿O cómo evalúa usted la salud mental antes y durante este proceso difícil que vivimos? Mire, en general la salud mental tiene una importancia en el bienestar de la persona. Y yo quisiera explicar 2 segundos en qué consiste esta salud mental, porque todo nuestro organismo está integrado, entonces todos los, comillas, emociones tienen una base biológica de la cual no me voy a ocupar, pero hay que considerarla que la tienen, y nuestros procesos cognitivos también tienen una base biológica, y lo que hacemos también, que son los componentes de la conducta humana, ¿ya?, del comportamiento humano. Entonces, si esto está estable, la persona puede desarrollarse, entre comillas, normalmente, que quiere decir adaptadamente. Pero hay un factor importante que interviene en el desarrollo de la salud mental, que es el ambiente. Es en qué ambiente crecemos. Si mi familia, mis padres, porque acuérdense que uno nace y tiene un ambiente inmediato, si sí, mis padres son personas estables, que me fomentan el desarrollo tranquilo, personal, que desarrollen mis capacidades, etcétera, vamos a ser adultos adaptados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Porque quiero que sea todo claro y en lenguaje muy sencillo. Pero el ambiente juega un rol importante, no solamente el familiar. Miren, hay 2 ambientes que han sido investigados que son fundamentales en la estabilidad de una persona en su desarrollo. Es la familia y la escuela. Esos son los 2 importantes ambientes que juegan un rol en la adaptación, en la inestabilidad o estabilidad. Pero no podemos dejar de lado el otro ambiente, que es el externo a nosotros, que puede ser la tranquilidad de la seguridad ciudadana que tanto consideramos importante, uh-huh, pero nos impacta. Los medios de comunicación pueden jugar un rol de adaptación o no, porque influye en nuestras concepciones del mundo, influye en cómo es nuestra sociedad, qué peligros o qué fortalezas tiene mi ciudad. Por ejemplo, se establece que si una comunidad tiene un hospital cerca, tiene una comisaría cerca, tiene escuela cerca, o sea, es saludable, todo está cerca y yo puedo acudir a ellos, o una sala judicial. Todo esto, ambiente externo de la ciudad también influye. Doctora, una consulta. Usted, cuando menciona que existen los 2 ambientes, uno que es la familia y la escuela, se ha visto hoy en día que las familias se han ido adaptando a esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Incluso también en una etapa de los niños también se han tenido que adaptar a estos nuevos cambios familiares que han habido. Muchos de ellos, por poner un ejemplo, ¿no?, los papás llegan y los niños abrazan a sus papás, pero los papás, como que en estas circunstancias, muchas veces lo alejan, entonces el niño empieza a tener un temor. Y por otro lado, en la escuela no se llega a desarrollar, porque hoy se sabe que las clases son virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado la salud mental en los niños si es que se empieza desde la familia y en la familia se ve que hay ciertos límites, y en la escuela que ya no están asistiendo, ¿no?, o en el jardín, en el caso de los niños? La pregunta es muy buena, porque nosotros todos estamos atravesando una situación difícil, todos, no importa la edad, todos. Pero como la pregunta es hacia los niños, aquí hay un factor fundamental. Depende de la edad del niño, ¿no? Vamos a poner una edad de escolar de 4 o 5 años que ya van a la educación inicial y que están teniendo clases por Zoom, ¿no? Entonces, es la edad del niño lo que genera la educación virtual, que es adaptarse a un sistema totalmente diferente, pero los niños, muchos se han adaptado, otros no, pero por otras razones, si no tienen señal, si no llega, son dificultades que no son de ellos, son del ambiente. de la estructura y la adaptación de los profesores a poder enseñar. La familia también se ha tenido que adaptar porque ahora están todos juntos, no se puede salir. Entonces, ahí en la pregunta está cómo los padres han organizado sus actividades y su permanencia en casa, combinando muchos trabajo más ayuda familiar y más control de los hijos. Entonces, esto en algunos padres, porque no todos han generado problemas ni adaptación, pero si ustedes me preguntan por los problemas, yo puedo responder por los problemas, ¿no? Pero si hay dificultades, ¿es por qué? Porque este niño necesitaba control y la madre tenía que trabajar y no genera control en las tareas. Sí, doctora. Entonces, el niño para, no obedece y vienen los gritos, las amenazas, los castigos, que son muy, muy negativos. Viéndolo desde el punto de vista de socialización del niño, del joven, básicamente del niño, es la primera los primeros años de vida donde él empieza a socializarse, a conocer otras personas y a formar su carácter, su personalidad, ¿no? Y esta situación influye en ellos, en su salud mental, diría. Bueno, ya se adelantaron. Qué buena pregunta, pero se adelantan a lo que yo quería decir. Sí. Hay un impacto negativo en la experiencia de interacción social y de aprender a responder, a decir no, autoafirmarse, porque uno tiene que desarrollar esos patrones sociales interactuando con los otros. Ahora interactúan con la pantalla, sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, claro. Hay un déficit ahí. Cuando son chiquitos, mi experiencia y las investigaciones que se han hecho es que han perdido mucho el desarrollo de habilidades sociales, de autonomía, y repercute en la autoestima, en la seguridad personal, porque eso es algo importante en los niños. Esto, en los más niños pequeños, que han perdido la etapa en la cual ellos inician a saber cómo responder a otros, a aceptar que los otros también tienen opiniones, a integrarse y compartir, han perdido mucho en ese sentido. Ajá. Y luego ya los niños de edad intermedia, es otra cosa, de entre 7 y 10 años, que tienen otra etapa de desarrollo social que también es importante. Sí. Pero también hay déficit. Y luego ya son los adolescentes que también tienen otro tipo de necesidades por ser adolescentes y también se han generado dificultades. Y por ejemplo, doctora, ahí en los adolescentes el tema del enamoramiento, del relacionarse, ahora solamente a través de redes, tal vez. De redes, del cuando es un momento tan importante para el adolescente en ir descubriendo, ¿no? También su vida afectiva y su vida sexual, ¿no? Tienen toda la razón, porque él viene. Esto es el desarrollo biológico normal del adolescente, que viene ya el interés sexual, la motivación, el tener, experimentar la sexualidad, pero no solamente es eso, es la interacción con el sexo opuesto. Claro. Es la interacción con las personas que ellos van a hacer grupo, van a hacer amistades, serán los primeros enamoramientos, que no se dan, porque se enamoran ahora. Esto yo veo por emoticones mandando corazoncitos en Instagram, se cuentan historias, figuritas, mensajes, pero falta la interacción, el contacto directa. El contacto y el conocerse, el también contacto, ¿no? Claro. El compartir los mismos intereses, ¿no? De propios de su edad, ¿no? Sí, pero también se ha visto, doctor, ajá, de que no solamente en cuanto a la relación, ¿no? Sino que se ha visto que jóvenes están más desmotivados o ya no hacen las mismas actividades antes de que hacían en la pandemia. ¿Y a qué se debe esa desmotivación? Ah, ya, ese es otro punto, ¿no? Porque estamos hablando de lo que afecta y tengo que adaptarme y seguir adelante. Uh-huh. Pero no todos tienen la disposición y los recursos personales que son disposiciones a adaptarse a situaciones nuevas. Sí. Entonces sí ha generado desde niños irritabilidad, desgano por las clases escolares, aburrimiento, y esto ha generado en los adolescentes también. Es, me aburro, ¿qué hago? ¿Cómo invierto mi tiempo libre, social, productivo? O sea, se han perdido muchas actividades extras y se aburren. Pero eso genera que, según la vulnerabilidad biológica, pueden deprimirse o generar desórdenes de ansiedad. Sí. Y ya les da temor experimentar situaciones nuevas. Claro que sí. Ah. Porque tenemos que hacer la diferencia de las dificultades que se pueden generar en un ambiente que ha cambiado y que había que adaptarse, a cuando hay problemas psiquiátricos o psicológicos, pero que estos tienen una base biológica. Pero claro, se han disparado. O sea, niños con desórdenes de ansiedad social, sí. Niños, claro, con desórdenes de atención que la iban a desarrollar, pero han tenido dificultades hasta de intervención y de ayuda, ¿no? Sí, entonces, doctora, tenemos una preguntita, doña Cuchita, de un oyente que nos dice, regresando, ¿no?, al tema de los niños, nos hace la pregunta, dice, ¿entonces también a los niños les va a afectar cuando empiecen a ir a la educación presencial? ¿Van a tener un cambio drástico ahí? Ya, muchas gracias por la pregunta, es una buena pregunta, porque está anticipando qué va a pasar. No necesariamente les va a afectar en hacer un problema, necesariamente, ojo, pero ¿saben por qué? Porque depende de cómo el profesor va a ayudar a estos niños, dependiendo de la edad, a que se adapten al grupo, a sentarse en una carpeta, a escuchar una clase. Esto podría afectar a aquellos que no son fáciles de adaptarse a situaciones nuevas. Si hablamos de educación temprana, estamos hablando que muchos por primera vez van a ir a un salón de clase, pero ya tienen 6 años o 7, porque a los 4 o 5 no hicieron la inicial. Estamos hablando de 2 años. Claro. Sí, claro. Y en 2 años, un niño de 5 tiene unas necesidades psicológicas y de desarrollo diferente a uno de 7. Entonces, ahí va a venir el que hay que ayudarlos a adaptarse, a integrarse, a aceptar que otros tienen otras opiniones, a no pegar, no insultar, no agredir. Ajá. Y sobre todo, doctora, cómo respetar la posición del otro, ¿no? La opinión. A eso. Ajá, bien, aceptar su forma de ser. Qué difícil. A eso voy. O sea, yo tengo que aprender, y a veces ya pasé la edad, comillas, normal, pero porque estaba encerrado en mi casa, a que el otro también tiene una opinión y tiene derecho a expresarla, y no se tiene que hacer la mía. Claro. O yo no sé qué decir. Que es, sí. Son dos. El niño se siente desorientado, como un ambiente nuevo, más si es un niño introvertido y tímido. El extrovertido tiene mayores recursos, entre comillas. No es que no tenga problemas, pero son diferentes temperamentos. El niño, claro, tímido le cuesta más aceptarse, a adaptarse a una situación nueva. Sí, doctora, un grupo etario también preocupante y que merece hablar también son los adultos, y los adultos mayores, ¿no? Ellos, si bien es cierto, han tenido un proceso de relación de sus actividades cotidianas, pero en este confinamiento también me parece que habrá cambiado en algo toda esa conducta, ese comportamiento, y ha tenido que adaptarse a situaciones tan diferentes, ¿no? Porque dicen, él ya está, con el respeto del término, viejito, ¿no? Él ya es viejito, ya no cambia, ¿no? Pero ¿cómo adaptarse ahora a esta nueva modalidad, ¿no? En los adultos mayores han habido dificultades diferentes según el contexto donde están viviendo. ¿Por qué? Porque si antes la pareja salía a trabajar, ahora no sale. Y tienen que compartir tareas domésticas. Y ahí ha habido, si no ha habido una buena coordinación, hay peleas, sí, hay irritabilidad. En algún momento, cuando he trabajado con mujeres de 45, 50 años, por ejemplo, que estaban habituadas a salir, a regresar, a ordenar su casa, etcétera, pero ahora están ahí y tenían que hacer labores domésticas que a veces no hacían, no siempre, ¿no? Ajá, entonces, claro, o que las hacían solamente el fin de semana, ¿no? Más del trabajo, uh-huh, y más todo el día sin salir el fin de semana, ha generado ansiedad, ha generado impotencia para poder organizar su nueva vida, peleas, discusiones entre las parejas, muchas discusiones. ¿Por qué? Porque ahora te toca a ti eso, ahora te toca eso, y yo ya estoy cansado, yo también, entonces, y los niños han experimentado mucha pelea, muchas diferencias entre los padres. Ajá, esa y ahí... Ahí se ha presentado una situación también difícil, muchas veces de separación, ¿no? Hay matrimonios que han terminado, y hay otros que, se han unido. Que se han fortalecido, ¿no? Sí, miren, lo que ustedes dicen está muy, es claro. ¿Por qué? Y es verdad. ¿Por qué? Porque no todas las parejas y no todas las familias se han generado patología o problemas. Que haya sido difícil para todos, que haya sido un cambio de vida para todos, eso es verdad, pero algunos tenemos algunas disposiciones personales o flexibilidad para adaptarnos a esta nueva situación, y es ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Que es algo tan importante. Pero para otros no han tenido estas características, estas disposiciones para solucionar, y se ha generado un problema mayor de cólera, de distanciamiento, de discusión, de insultos. Porque ¿qué? No todas las familias se han enfermado, sino todos estaríamos, como yo digo, en el subsuelo. Sí, bien, doctora. Sí han habido problemas serios. Sí, doctora, ¿le parece? Vamos a ir a una pausa musical. Breve. Y breve nomás, y retornamos para seguir conversando sobre este tema interesante. Le recordamos a nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo va a demorar? No, unos 3 minutos, 4 minutos, 4 minutos, doctorita. Y retomamos. Ajá. Sí, ¿4 minutos? ¿40 minutos? Ajá, toda la entrevista. La entrevista es la hora. Una hora, ajá. Sí, no se preocupe. Sí. No, está bien. Ajá. Gracias, más bien, por la predisponibilidad. Les recordamos, amables oyentes y a todos los que nos siguen, a través del Facebook estamos dialogando con la doctora María Victoria Arévalo Prieto, hablando sobre un tema tan importante, Katy, como es la salud mental. Sí, ahora, una pausa, ajá, y regresamos con los tips para cómo enfrentar estas situaciones, ¿no? Difíciles. Y tener un buen bienestar, como lo mencionó al inicio del programa la doctora. Ajá, muy bien, volvemos. Okay, gracias. viento. Kusiku sungu manang manang yang hachukan ka. Kusiku sungu ayin mayin taita intipa. Se oyen los cantos, granos el viento. Kusiku sungu el camino ya está muy cerca. Kusiku sungu que la noche ya está aclarando. Y animarnos, Katy, claro, en estos momentos, ¿no? Y queremos enviar un saludo muy cordial a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook, ¿no? A nuestro amigo Jefferson Coronel Esquivel, quien nos es pues un fiel oyente y nos sigue a través del Facebook Live de la Municipalidad, a Jessica Rivas, a Nancy Reina Viale, ellas todos los viernes puntualmente. A Vanesita también. Ah, Vanessa. Que está, de hecho que sí, si no. Bien, retornamos entonces con nuestra invitada, es la doctora María Victoria Arévalo Prieto. Vamos a seguir consultándole y ahora vamos a ver en esta segunda parte del programa los tips de cómo mejorar. Doctora, bien, como se estaba viendo en la primera etapa del programa, se estaba viendo cómo se afectaba, ¿no? Ahora queremos conocer que cómo nuestra salud mental se ve reflejado en algunas personas a través del estrés, la depresión, la angustia. Entonces queremos ver cómo podemos solucionar y tener un bienestar sano, ¿no? Una vida equilibrada. Su audio nuevamente está apagado, doctora. Su micrófono, doctora. No le escuchamos. Estoy con audio. Ahora sí. Ajá. Ah, ya. Sí. Es que esta tecnología hay que sincronizarla a veces. Bueno, sí, eso es muy cierto. A ver, ¿qué es lo que sucede? Las emociones más frecuentes que se suscitan o se desencadenan ante una situación difícil pueden ser las más frecuentes, no son las únicas: ansiedad, depresión, tristeza y cólera. Son tres muy frecuentes. Entonces, para mí, un aporte que podría ahora darles es explicarles cómo se pueden regular estas emociones. En realidad, si yo tengo terapia, tengo que hacer algo específico a la situación, digamos, específica de esa persona o familia. Pero ahora quiero hablar en términos generales para que varias personas puedan beneficiarse con los consejos o con el aporte que yo puedo dar, ¿ya? La ansiedad, la tristeza y la cólera son emociones normales. Todos podemos experimentarlas en algún momento de la vida. El cerebro nace preparado para experimentar esas emociones. Entonces, pongo ejemplos chiquititos. Si un familiar está enfermo o un familiar fallece, la pena corresponde a la situación. Es normal. ¿Me dejo entender? Pues, sí. Por supuesto. Si alguien viene y me dice, oye Vicky me dicen ya, oye Vicky, eres una idiota, me está insultando, no lo voy a aplaudir, me va a dar cólera. Claro. Claro. Ajá. Y si es que alguien viene y me pone una pistola en la sien, se va a asustar. Me va a dar ansiedad. Ansiedad. ¿Se dan cuenta? No, lo que quiero, precisar es que las emociones pueden ser normales cuando corresponden a la situación. Como les acabo de dar el ejemplo, ¿ya? Sí. Pero no es frecuente y no se espera cuando, por ejemplo, yo tengo miedo a salir sola. No hay ningún peligro, no hay nada, pero la persona no sale. Eso no corresponde a la situación, ¿ya? Esto, mi amigo se tardó un poco y me muero de cólera y quiero romper las cosas. Eso no corresponde a la situación, ¿no? Uh-huh. Esto, mi amiga no me dijo primero que me quería invitar, le dijo a la otra y tengo pena. No corresponde a la situación. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que tenemos que tener claro es que las emociones se van a presentar cuando si las situaciones se presentan cuando no corresponde a la situación, ahí sí tenemos que preocuparnos, mm-hmm. Claro. Así ¿en qué es. Casos, por ahora, ejemplo, doctora? Exactamente. Ahora, ajá. Para muchas personas, el cambio de estilo de vida es comprensible que se hayan sentido tensas. Es comprensible que cuando una persona sale y ve a alguien sin mascarilla, tiene temor porque lo puede contagiar. Es claro. Comprensible. Entonces, tenemos que aceptar que esta situación nueva nos ha generado emociones que tal vez nuestra otra vida, en esta otra etapa, no las experimentamos, pero tenemos que entendernos que sí es comprensible. Cuando ustedes hablan el estrés genera estas tres emociones: cólera, ansiedad. Ansiedad, depresión, cólera. Así es. La depresión es un estado, pero la emoción es tristeza o pena. La tristeza, claro. ¿Ya? Sí. Uh-huh. Eso es comprensible. Entonces, aquí hay dos cosas. O yo organizo mi vida, mis tiempos, mi trabajo, mi contacto con mi interacción con mis hijos, si los tengo, con mi pareja, si la tengo, para evitar tener ansiedad, o la ansiedad sea mínima, ¿no? Sí, o, claro. Y adaptarme y no sufrir. Pero si yo, en lugar de generar en mi cabecita soluciones, me da cólera y rompo todo, y no salgo, y no hablo, insulto, grito, no estoy solucionando, me estoy generando más problemas. Si yo estoy experimentando ansiedad un poco de tensión, ¿qué voy a hacer? Desorientación. Y entonces me tiro a la cama y no hago nada porque no sé qué hacer, me generé más problemas. Más problemas, ¿te dan cuenta? Claro. Y si yo veo que todo es terrible, nada puedo hacer, no puedo resolver y pierdo trabajo, me va a dar pena. Entonces sí, esta es una situación que ha generado todas estas emociones. El asunto no es que nos haya generado, porque estaba fuera de nuestro control. Tenemos que entender que fue impuesta el no salir. Sí. ¿Cómo manejar este tipo de emociones, doctora? Porque es bien difícil, ¿no? Es bien difícil, sí. Y a veces desfogas con la otra persona, ¿no? Exactamente. Que es terrible porque se aumenta la situación. Entonces, primero tenemos que entender que esta situación nos fue impuesta, pero que era necesario aceptarla. Ya. Si yo consideraba que no era necesario, es mi problema, pero había que aceptarla. Entonces, nos cambió la vida. ¿Se dan cuenta? Nos cambió. Y tenemos que ver de cómo vamos a organizar nuestra vida en esta nueva situación. Ya. Ahora, ¿qué hago? Si yo tengo ansiedad y en lugar de hacer mis cosas me tiro a la cama, no resuelvo, me aumento un problema más. Lo que quiero transmitir es, vean de qué forma ustedes resuelven el problema X o la situación X y no se generan más problemas. Yo entiendo que hay personas que han perdido trabajo. Y sí, eso es muy duro y muy difícil, porque hay que vivir, hay que comer, hay que pagar la casa. Entonces, es bien difícil. Y en eso yo he trabajado con personas que han perdido el trabajo. Sí. Pero si se tiran a la cama, no hacen nada. No solucionamos en nada. Al contrario, empeoramos. Doctora, pero esto tiene que ver. Mucho recurso. La gente se ha reinventado en muchas cosas. Sí, claro, han descubierto habilidades. Esto tiene que ver con la inteligencia emocional, doctora. Sí, sí. La inteligencia emocional es un constructo que comprende todo esto que les estoy diciendo. Ajá. O sea, si yo tengo ansiedad, ¿qué hago? Me tiro a la cama o me salgo corriendo o grito, no resuelvo. Ajá. Entonces, hay una estrategia que quisiera compartirla. Claro. Que es muy fácil. La ansiedad genera palpitaciones, sudoración, inquietud intensa porque se contraen los músculos. Y si me permiten, yo voy a hacer un ejercicio que es una técnica. Sí. Comprobada científicamente, que se llama respiración diafragmática. Yo la hago ahorita. ¿Por qué? Porque eso no cuesta nada, pero es muy útil y efectiva. Y yo pienso que eso puede hacerlo todos, claro, hasta los niños de 7, 8 años. Miren, es tomar el aire desde el estómago, ¿ya? Una respiración diafragmática. Desde el diafragma. Llama así la técnica. Ajá. Es para el estrés. Sí. Y se ha usado en esta situación y se ha investigado que es efectiva. Pues sí, todo lo que les digo es ciencia. Entonces, si yo me paro, solamente para ilustrar esto, la respiración va a venir desde acá. Sí. Se movió el micrófono, doctora. No me diga. Sí, ahora, ajá, sí. Ya, ahora sí. Sí, sí. Allá. Sí. Lo que les quiero decir es, toman aire desde el estómago. Sí. Detienen la respiración por 10 segundos a 15 y luego botan el aire lentamente. Por eso me paré. Ajá. Sí, un buen ejercicio. Por eso es que nos dicen, doctora, respira profundo. Cuando te molestas, ¿no? Mejor respira. Esa es la técnica. Así que ya sabes. Es una técnica para la ansiedad. Respira y es una técnica para la cólera. Ajá. Porque baja. Baja la emoción. Lo que les estoy diciendo es, hay que bajar la emoción. Uno no puede vivir con cólera o tensión o tristeza todo el tiempo. Claro. Sí. Entonces, esta es una técnica, recomiendo, háganla 3 veces. Yo recomiendo en la mañana o cada vez que tenga tensión, un ratito, no dura ni un minuto y ustedes se tranquilizan. ¿Y cuántas veces? ¿Solo ya una vez nada más, doctora? ¿O puedes hacerlo? Tres veces. Porque hay que cambiar, hay que relajar los músculos. ¿No ves que la ansiedad hace que los músculos se contraigan? Sí, por eso, doctora, duele el cuello, duele los brazos. Sí, una oyente nos dice que le ayudó mucho la jardinería, dice, y aprendió a descubrir ciertas habilidades que estaban dormidas. Ajá, y también dice la misma oyente, todo empieza con la actitud, dice. Cierto. Exactamente. Es que yo les digo para bajar la emoción, pero inmediatamente pensemos cómo resuelvo, qué hago. Su oyente, que la felicito, ¿por qué? Porque se puede buscar una actividad alternativa y aquí viene el otro proceso psicológico, la atención. Si yo estoy atenta a cómo me siento, incrementa la ansiedad. Técnicamente se llama atención autoenfocada, que es atroz para la ansiedad, ¿ya? Pero su oyente inteligentemente dijo, bueno, compro, yo no sé de jardinería, pero es atiendo a qué plantas, cómo las cultivo, cómo las hago crecer, cómo las riego, pero atendió a otra situación que no es la ansiedad. Sí. Y eso es una respuesta adaptada a la situación y resuelve mi emoción. ¿Por qué? Porque si yo estoy tranquila, me desenvuelvo mejor en mi ambiente familiar. Y transmito eso también, pues, ¿no? Sí, y alternativa. Uh-huh. Porque la otra estrategia que les iba a decir es, hay que buscar qué cosas puedo yo hacer que son productivas para mí y que me van a ayudar a tranquilizarme y, por lo tanto, a relacionarme mejor con mi familia. Ajá, si eso es importante. Claro. Claro, doctora, hacer actividades en familia ayuda mucho en este tiempo, ¿no? Pero como, por ejemplo, juegos didácticos, es recomendable, ¿no? Enormemente. Pero ahora lo que yo recomiendo es busquen entre todos una situación que todos opinen que hacen y la hacen juntos. Entonces hay que ver que esto puede favorecer la integración familiar, porque antes un hijo por acá, el otro por allá, la pareja por acá, por allá, ahora no. Pero en lugar de pelear, busquen una situación que todos disfruten, que puede ser, bueno, ahora tenemos mucha tecnología, ¿no? Una película entre todos, que los hijos participen, que opinen, pero antes que decidan, que opinen todos, si ven la película A o B, que haya un consenso. Esto es lo que se tiene que buscar. Por ejemplo, ahora, aquí en Chachapoyas, doctora, tenemos, las casas tienen su huerta. Podríamos trabajar en huertos, ¿no? De repente asignarnos tareas. O tienen sus hornitos también, ¿no? Trabajar. Eso, porque es bien diferente el ambiente de ustedes, de ciudad me refiero, porque yo no conozco, pero dicen que es precioso, al ambiente de Lima. Es totalmente diferente, ¿no? De la ciudad, y depende de donde uno viva. Yo he trabajado con comunidades campesinas. Yo he ido a Astomarca, que queda a 4.000 kilómetros, y a Pulguaraca, que queda a 3.800, que son comunidades. Pero les he ayudado mucho a generar tranquilidad, pero yo no trabajé en este contexto, sino en el terremoto del 2007. Ajá. Sí, en un momento difícil. También. Porque se cayeron las casas. Yo tengo las fotos de cómo quedó la comunidad. Y entonces les ayudé a qué, a que entre ellos se den soporte social, porque todos habían perdido, pero entre todos podían ayudarse a hacer algo. Sí. Claro. Les bien. Pongo un ejemplo porque va a servir de ilustrar cómo de se hace. Yo estaba con toda la comunidad, con los que asistieron a mi taller, les enseñé a relajarse con la respiración y luego una señora linda me dice, esto va a ser santo de mi hijito, la casa todas las casas se habían caído y yo no sé cómo se lo voy a festejar. Entonces digo, bueno, acá hay una estrategia psicológica que es la técnica de soporte social. Sí. Entonces, ¿cuál es? A ver, ¿quiénes viven cerca suyo? Yo no los conocía, pero hicimos muy buena relación. Entonces, una señora dijo, yo tengo papel crepé, creo que se llama, de colores, yo hago las cadenetas. Y ahí van a estar en carpas, ¿ah? En unos y en otras situaciones donde se podía caer todo. La otra dijo, yo tengo 2 soles y voy a comprar galletitas. Bueno, se juntaron como 10 para... Yo no sé cómo resultó, porque yo solamente fui de viernes y domingo regresaba. Pero se quedaron contentos, no contentos, tranquilos, de que se podía hacer algo. Pero la señora estaba feliz. Otra, sí. Yo digo abuelita porque eran 3... ancianitas, lindas, que tengo la foto con ellas y me pidieron que vaya a un médico porque el médico no iba y le dolía la columna y a otra las piernas. Entonces le dije, yo no puedo, no soy médico, no puedo ayudar porque el médico iba cada 3 meses. ¡Qué importante! Entonces, no puede ayudar, le dije yo, a eso. Pero sí voy a ayudar en ir, porque bajábamos por Pisco, pues, y decir en la unidad de salud que tiene que venir un médico. Sí, doctora, pero qué importante es esa actitud, ¿no? De unión y sobre todo una actitud empática para poder salir adelante todos juntos con ayuda, ¿no? Es bien importante, importante, que puede ser de amigo, de vecino, de familia, en fin. Sí, ¿no? Doctora. Entonces, sí. Doctora, Sí. ¿Usted realiza algunas consultas así aparte? Porque aquí una oyente, Vianey Díaz y Liquín, nos dice, qué interesante la ponencia, felicitaciones a la doctora, y si tiene algún número para realizar en algún momento una consulta. Ajá, bríndelo por este medio para que le puedan contactar. Yo hago consulta, pero tengo que ser sincera. Como tengo varios pacientes, yo soy... 8, 9, 10, o sea, yo no puedo hacer consultas si no están programadas, digamos, ¿no? Tengo que ser sincera, porque el que ya me reservó una cita de 8 a 9, entonces yo no respondo. Además, ahora se usa el teléfono, ¿no? Es el FaceTime, el videollamada para las consultas, porque yo no hago presencial. Claro. No se puede hacer. Casualmente, pero eso es lo que quieren como... ¿Puedo dar mi celular? Ajá. Sí, por favor. Para que puedan agendar una cita, tal vez, cuando usted tiene un espacio libre. Claro. Pero que me llamen, por favor, en horas puntuales, porque yo soy bien, bien... Tengo que ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo termino a las 2 de la tarde y de 2 a 3 es mi almuerzo, ahí contesto. Ay, eso es importante, para que ahí le agenden la cita. Qué importante, entonces nos facilita su número, doctora. Yo agendo si es posible, ¿no? Claro, ahí usted ya. Ajá. ¿Ustedes han visto mi currículum? Pues que yo dicto clase el miércoles todo el día. Sí, doctora, sí hemos visto que usted es una mujer muy, muy ocupada. Ajá. Pero claro, para que... Las consultas son de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí. Nos proporciona, por favor, doctora, a ver si es que dígalo su número, doctora, para tomarlo. Mire, mejor le voy a dar el del consultorio. Claro. Porque mi asistenta contesta. Mejor. Y yo le voy a decir, si llaman desde Chachapoyas, le dice tal hora, ¿ya? Ya, claro, claro, gracias. Gracias, doctora, por eso, ¿ah? Nos está agendando ya. No hay problema, no hay problema. Porque se trata de ayudar, ¿no? Nosotros, claro, los sí. psicólogos clínicos, estamos preparados para que las personas logren bienestar. Esa es nuestra función. Entonces, ahorita les digo, imagínense que yo no lo sé de memoria, 975-827-939. 975-827-939. Para poder sí, tener una consulta con la doctora. ¿Cuál es el nombre del consultorio, doctora? No, no, es mío, es consultorio, ajá, así nada más. Consultorio de la doctora María Arévalo Prieto, si ustedes, amables oyentes, desean realizar. Agendar su cita. Ella sabe que estoy aquí. Por esta entrevista he dado el número, ¿ya? Gracias por esa deferencia. Gracias, doctora. Bien, doctora, hemos llegado al final del programa. Quisiéramos seguir hablando y conociendo más. Creo que puede haber otra oportunidad. Vamos a ver con la producción qué podemos coordinar al respecto. Sí. Y nos agradó mucho, doctora, conversar con usted. Y muchísimas gracias. Nos haya puesto ejemplos tan precisos para poder entender esta situación, ¿no? Y cómo mejorar nuestro bienestar. Gracias, pero dos minutos. Ustedes dos han sido extraordinarias. Las preguntas han sido precisas y yo las felicito. Gracias. Al menos nuestra salud mental está medio encaminada. Está perfecta. Gracias, doctora. De muchísimas gracias, doctora. Muchas bendiciones. Un abrazo virtual desde Chachapoyas. Y le esperamos, quién sabe, ¿no? Podría visitarnos algún día. Es que ahora no se sale. No, cuando pasa todo esto. Cuando pase esto. Pero a sus oyentes también les agradezco. Si han gracias, doctora. Muchas gracias por dar su tiempo, ¿no? No, qué ocurrencia. Okay. A usted, que es una mujer tan ocupada. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Aquí ganaron nuestros oyentes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bien. Ha sido un diálogo interesante. Sí, doña Cuchita. No nos hemos dado cuenta de la hora. Si el productor no nos dice, ya seguíamos nosotros con las preguntas. Lo importante, Katy, es que nuestra salud mental está bien. Sí. Por ahí es lo interesante, ¿no? O al menos está frente encaminada. Al micrófono está bien. En el programa está bien. Gracias, amables oyentes, amigos que nos siguen a través del Facebook. ¡Apúrate! Les invitamos a estar nuevamente en Mujeres Dialogando el próximo viernes, ¿no? Sí, vamos a tener una sorpresa. Linda, porque va a haber música. Música, charanguito. Así que los dejamos ahí. Buen provecho a todos ustedes. Y un buen fin de semana. Y cuídense, a seguir cuidándose, por favor. A las 4, la vuelta al mundo en 80 libros. Buenas tardes. Nos vemos. Hemos compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmikunak Remaining, Mujeres Dialogando.